Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Este y todos los viernes de 7 a 9 p.m. por Siderurgia Rock. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A., trayéndoles un poco de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, hoy viernes acá con invitado, aquí nuestro amigo y colega Daniel Ortuño. Muchísimas gracias por invitarme, un placer estar por acá en Subsuelo. Entonces, ya saben, van a estar ahí escuchando a nuestro amigo que trae buena música para presentar. ¿Y con qué arrancamos? Arrancamos con música de la banda española Inox, como ellos mismos etiquetan ahí algo de Stainless Rock. Y pues bueno, el tema era Un Hombre Sin Piedad, que es precisamente una versión de Highwaymen, que bueno, ese es un proyecto, una banda, un record Rejuntado, exactamente, de grandes músicos ahí que se metieron a hacer de un grupo de country, que entre ellos está Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson y Chris Christopherson, que bueno, por ahí Highwaymen, para que lo busquen, está interesante. Y pues bueno, aquí con una versión un poquito más aponcarrada, se podría decir, de los Inox, que precisamente Inox nace de las cenizas, bueno, cenizas no, porque en realidad no se ha deshecho la banda, pero esta banda de punk rock ya bastante clásica española llamada Vómito. Primero se llamaba Vómito Social y después pasó a llamarse solamente Vómito, y ahora el vocalista ahí, Klaus Grotten, creo que se llama, está participando en Inox. Entonces ya saben, pueden seguirlos por ahí. Y el tema que escuchamos era Un Hombre Sin Piedad. Y pues bueno, Daniel, como les dije, colega que ya tiene rato, bastante rato, haciendo un programa radial también de sobre música alternativa, más que nada anda por esa onda ahí, llamada Findependiente. Y pues bueno, no sé, coméntanos un poco de esa aventura radiofónica, o sea, que ¿sí? Tenés bastante experiencia, todavía mucho más que nosotros por acá, así que ¿sí? Interesante que haya esa no sé, esas palabras acerca de lo que haces. Claro, bueno, el programa se llama Fin Dependiente, se transmite los jueves a las 8 de la noche en la 101.9 FM Radio U, acá en la emisora de la Universidad de Costa Rica. Y este año acaba de cumplir 11 años de estar al aire el programa, el mes de mayo pasado. El programa inició en el 2004 de una amiga que se llama Nadia Riemann, que bueno, en ese momento yo no la conocía, pero al tiempo la conocí. Ella se tenía que devolver a Estados Unidos porque estaba estudiando allá, y nos heredó el programa a varias personas. Y sí, desde un principio la idea del programa era básicamente programar música de sellos independientes. En un principio estaba más enfocado en lo que era, digamos, plenamente lo que se conoce como indie rock, pero ahí poco a poco se ha ido diversificando un poco para incluir, bueno, todas las corrientes que operan de esa forma, desde punk hasta electrónica, hasta metal, experimental, etcétera. Bueno, de hecho, ahora que metes ahí ese concepto, yo siempre he tenido una cierta duda, que de un tiempo para acá es que se mencionó o se etiquetó o no sé, se le dio nombre al indie rock, o sea, bueno, a criterio personal, a lo que conozco, pero y antes era solo música alternativa. No sé si siempre ha sido así o fui yo que me enteré después que la onda indie sí ha existido desde siempre o qué sé yo. Sí, no, o sea, digamos, como vos decís, el término ha ganado uso en los últimos años. Pero digamos, técnicamente el término se empezó a usar en los 80s, específicamente la prensa inglesa, para referirse a bandas que, o sea, el término indie es un diminutivo de independiente, entonces era para describir a bandas que se operaban bajo sellos independientes o de manera independiente, pero que no calzaban con el punk, digamos, que era como lo que estaban cubriendo los periódicos musicales de esa época. Ya cuando a finales de los 80s se empieza a popularizar más el término alternativo, principalmente en Estados Unidos, y así es como lo conoce, se empezó a conocer desde esa época. De hecho, digamos, mi puerta de entrada al género, por así decirlo, fue conociéndolo como alternativo. Y no sé, de unos años para acá, desde los mediados de los 2000, es por ahí más o menos que muchas bandas empezaron a ganar aceptación, se empezó a volver a popularizar el término indie. Pues bueno, de hecho sí, recuerdo ahí el tiempo que era casi que todo lo inclasificable, o sea, caía como ese saco ahí de música alternativa, ¿no? Sí, de hecho es como hasta hace poco que indie se convirtió en un género, digamos, porque antes de eso indie, sí, como decís vos, era para describir una gama bastante amplia de sonidos. Sí, de sonidos ahí extremos, ahí un poco más, sí, más rockeros, ahí como, uh-huh, más de punk, hasta como dijiste ahora también, hasta más electrónicos, bailables y demás, y era interesante. Y bueno, vámonos con, precisamente hablando ahí de alternativo, un disco aquí que traes, Alternative TV. Sí, aquí en honor a Esteban, que es editor de fanzines desde mucho tiempo, esto es Alternative TV, que es el grupo de Mark Perry, que fue el editor de uno de los primeros fanzines de la era punk, el Sniffing Glue en Inglaterra, y esta fue la banda que formó él. Y este, creo que, si no me equivoco, este era el primer sencillo, Action Time Vision, y fue editado en un pequeño sello de la época que se llama Deptford Fun City Records. El tema se llama Action Time Vision, y el lado B, si tienen curiosidad, es Another Coke, una versión en vivo en el 100 Club, que era un bar importante de esa época. Action time, I equals action, C equals time, V equals vision. volvemos acá. Estamos, como les dije al inicio, Subsuelo S.A. aquí en un capítulo más. Y pues bueno, con invitados y buena música. Estamos escuchando a la gente Zero Child, un disco llamado Play Loud and Fuzzy, con un tema llamado Success, que bueno, esto es material del 2007, donde participa ahí el colega Bob Ur o Bob URH. La verdad, siempre se me confunde ahí el apellido, o no sé pronunciarlo en realidad. Y pues bueno, un cuarteto ahí, como pudieron escuchar, ahí medio garajero. Y este señor, aparte de hacer trabajos ahí como solista, también fue partícipe del proyecto Ultra Fives, y por ahí anda también con un proyecto con unas chicas en México, que se me escapa el nombre ahora, cómo se llaman. Pues bueno, continuamos aquí con Daniel, a ver qué nos trae ahora de música, qué nos va a poner. Vamos a ver. Bueno, mientras Daniel escoge ahí algo, recuerden, pueden localizarnos acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, o nos escuchan los viernes de 7 a 9 de la noche por la www.siderurgiarock.com, emisora 24/7 desde Costa Rica para el mundo entero. Y para localizarnos vía correo electrónico, beneficiointerno@gmail.com, o bien a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Tengo algo por aquí de La Misma, que es un grupo de... Nueva York, que es reciente. Este disco es del año pasado y es de un sello que se llama Toxic State, que es, no sé, es de mis sellos favoritos recientes. Y es un punk ahí un poco crudo, y las vocales son en portugués. Aquí de hecho el disco trae las letras y trae la traducción, y trae una presentación muy bonita en serigrafía. De hecho este, La Misma, me parece que es como una camada, ¿verdad?, que ha habido ahí en los estados, ahí en el norte, de bandas, no sé, tienen un sonido particular, ¿verdad? Y como el otro día estuvimos hablando algo como Crazy Spirit y sí. Este tipo de bandas, ¿verdad? Andan ahí como por esa nota. Sí, de hecho Crazy Spirit está en el mismo sello. Están también Long Pigs, Dawn of Humans, y no sé, tienen como esta intención de volver a las raíces, digamos, que todo es un punk un poco primitivo, bastante crudo ahí, sucio ahí. Entonces vamos con La Misma. Esta canción se llama Arete. Y no vivo nada. Ya no me siento. Como voy a Bueno, Subsuelo S.A. Como les dije, bueno, como ya han estado escuchando acá música ahí interesante, que de hecho es una de las de los planes o los inicios de Subsuelo, siempre abrir ahí espacios y escuchar música de ahí diferente, que en realidad es lo que nos gusta de ahí, casi que a todos. Y precisamente estamos escuchando algo bastante interesante o bastante experimental, que es la gente Autoperro. Sí, Autoperro, que bueno, no sé si tal vez si hablamos de música underground en Costa Rica o música contracultural, tal vez Autoperro son de los primeros exponentes que podríamos mencionar. Tal vez la escena metal, más o menos, ya en ese momento se estaba gestando. Yo creo que a la escena punk le faltaba un poco todavía, pero digamos que Autoperro reunía un poco de ambas condiciones sin ser ninguna de las dos. O sea, era disruptivo como el punk y podía llegar a ser tan estridente como el metal, pero estaban básicamente operando en un vacío, no existía nada parecido. Empezaron en 1980 y no fue hasta, vamos a ver de qué año es este disco, hasta el 2003 que sacaron este primer disco. ¿Cuándo iniciaron? En 1980. ¿80? Uf, pues sí, Autoperro yo tengo de conocerlo hace poco en realidad, o sea, bastante. Sí, y este disco se llamaba Breve Paisaje Ruidoso. Y es del 2003, fue la primera grabación que sacaron en la vida. De hecho, ellos juegan también con visuales, ¿verdad? Visuales y la música, o esa parte. Eso. Sí, de hecho, Autoperro son tres integrantes, dos de los cuales son musicales, o bueno, o antimusicales, como tal vez ellos preferirían llamarse. Y el tercero es un bailarín que hace, bueno, ellos no le llaman baile, dicen aquí despliegue corporal. Entonces sí, eso es Autoperro. Bueno, de hecho, ahora que pones esto, que programas esta y esta banda, este proyecto de antimúsica, como se dice, también has estado ahí organizando eventos, ¿verdad? Con eventos de ruido, ahorita se me escapa el nombre, pero sí han sido como una serie de conciertos o serie de eventos ahí que has estado organizando y por suerte, o sea, por buena acogida, creo que a raíz de eso han salido muchos proyectos, o sea, han salido otros proyectos de ruido, ¿verdad? Por ahí anda. Sí, bueno, no me puedo achacar el honor de ser el organizador. De hecho, la mente principal detrás de todos es una persona que se llama José Duarte, que si está escuchando, le mando un saludo. Por iniciativa de José, más o menos por ahí el 2010, creo que fue, iniciamos un colectivo que se llama Extremos Sonoros. Extremos Sonoros, ¿no? Que la idea era, digamos, congregar a toda la gente que en ese momento estaba haciendo como ruido o música experimental. Por ahí estaba Ronald Bustamante, Esteban Mora, el mismo José, bueno, y alguna otra gente más, y hacer conciertos de improvisación en vivo. O sea, como que no existía espacios para ese tipo de música en vivo, entonces la idea era como crear un poco eso. Y sí, ya llevamos 5 años y por dicha ha tenido como una aceptación, digamos. Todavía los conciertos no se llenan, todavía llegan a veces 4 personas a los conciertos, pero bueno, pues en realidad creo yo que es como redescubrir un poco ahí lo que es el ambiente musical, si se puede decir así, porque aquí creo yo, bueno, me acabas de mencionar que Autoperro es de los 80s. O sea, es completamente, o sea, es bastante viejo, pero al menos ese concepto de hacer ruidos, creo que es muy nuevo para acá. O sea, tal vez acercada más a la escena metal, con bandas ya ruidosas de noise o grindcore, o sea, bandas extremas, uh-huh, que ya se siente tal vez un poco más de musicalización, por decirlo, o ritmos más marcados, o sea, que uno dice, sí, es eso, es noise, es, pero ya todo esto es como improvisación, creo, bueno, se me hace que es improvisación. Bueno, por lo menos el extremo sonoro, la idea sí era como improvisaciones. Cada uno, digamos, de los integrantes suele tener como sus propios proyectos que en alguna medida involucran o no composición. De hecho, Fernando Arce, uno de los integrantes de Otoperro, es miembro bastante activo de Extremos Sonoros. Y sí, no sé, creo que lo que me decías ahora, que si promovió como una no sé, un aumento de actividad ruidoso en el país, no sé si directamente, pero tal vez por lo menos creó una plataforma para que esos proyectos pudieran gestarse o pudieran como desarrollarse, mejor dicho. Por ahí más o menos del 2012-13 como que hubo una explosión de proyectos, y me atrevería a decir que cada uno, digamos, lo estaba haciendo por su cuenta, porque de hecho muchos eran como jóvenes que todavía estaban en el colegio y no tenían como acceso a los conciertos que estábamos haciendo, pero existían como esas inquietudes y eventualmente se fueron incorporando. Por ahí Aracnofobia, si está escuchando, un saludo. Tencio también, bueno, en fin, mucha gente para mencionar. Ah, bueno, Melómana Distorsión, de hecho, estaba haciendo cosas también por su parte, como alejado, y poco a poco ahí hemos empezado a establecer contacto. Pues bueno, ya que dime que mencionaste ahí varios proyectos, precisamente vamos a escuchar otro proyecto ahí de ruido, los que mencionas, Melómana Distorsión, proyecto que está en la región sur del país, allá casi en el extremo ahí, por cerca de la frontera con Panamá. Y pues bueno, este es un material editado por el sello Oído Irritado Records, sello de nuestro amigo Juan, que ha estado ahí también, como decís vos, activo ahí haciendo cosas con sus bandas, uh-huh, bueno, donde ha estado ahí en Exacerbación, bueno, Melómana Distorsión y otros, Antro, exactamente. Y bueno, sacaron este CDR bajo su sello Oído Irritado Records. Es un CDR limitado a, bueno, no dice aquí, pero bueno, la copia que está aquí en nuestro poder es la copia número 16, y es basado en, el disco se llama Esquizofrenia, editado ahí entre el 2013 y 2014, y por ahí dice que, bueno, se me escapa el nombre acá, ah, ok, aquí está, que toda la música fue inspirada por el libro costarricense Cachaza, editado en 1977, el escritor y psiquiatra Mora Rodríguez, y que con, bueno, por ahí se, vamos a ver, bueno, por ahí anda el asunto, que es inspirado precisamente en ese libro Cachaza, de 1977. Entonces vamos a escuchar un temita ahí para seguir con el reel. Vamos con el tema número 3, llamado Manicomio. Entonces, esto es Melómana Distorsión, de su disco Esquizofrenia. Thank you. personas sufren alteraciones en su manera de percibir la realidad, y esto les puede conducir a errores de juicio o la toma de decisiones, las cuales pueden poner en riesgo su vida o la de las personas que los rodean. Thank you. terminamos de escuchar otro proyecto ruidoso, precisamente la propaganda ruidosa, proyecto de nuestro colega Roger, que bueno, estamos hablando acá, Daniel y yo, que bueno, a mí se me hacía como que la propaganda ruidosa era uno de los precursores en este ambiente de ruido ahí, antimúsica. Volvemos a lo mismo, lo que comentamos, sin clarnos con lo que es el metal, ¿verdad? Y ya esos sonidos que tal vez ya tienen un poco más de cuerpo. Sí, tal vez vale la pena mencionar los grupos que Picha, Cubetas de Semen, Eternal Folk era otro, que tiraban como esa onda grindcore medio noise. Sí, sí, de hecho hace, bueno, se me escapa ahorita, que vino una banda polaca, que hicieron un concierto ahí, y eran solo bandas noise, uh-huh. Que de hecho lo hicieron ahí en Capone, y Onanizer se llamaba la banda esta polaca, y pues bueno, todas las bandas eran, todas estas eran, uh-huh. sí, Cubetas de Semen, Picha, todos estos, y habían otros hasta con nombres ahí un poco más extremos, ahí tal vez más machistas, o bueno, en fin. Pero por ahí andaba toda esa nota en el metal. Pero volviendo, o sea, la propaganda ruidosa, según yo, es el uno de los precursores ahí en ese ruido, hasta que ahora vino Daniel y me trajo abajo ese concepto que tenía con la gente Autoperro, que bueno, que vienen ahí haciendo ruido. Sí, de hecho cuando estábamos empezando Extremos Sonoros en el 2010, teníamos como identificados algunas personas que estaban haciendo como cosas, y teníamos noción de la propaganda ruidosa, como que habíamos escuchado el nombre, pero no teníamos la menor idea de quién era, ni habíamos escuchado ni siquiera la música. Era como una leyenda urbana, hasta hace poco, de hecho hace un par de años, conseguí este cassette, que es el demo número uno, que tiene una historia vacilona. A mí me gustan las historias detrás de los discos, y este disco, un día llegué a la radio a hacer programa y había una bolsa con un montón de discos y CDs y cassettes que alguien me dejó. Hasta el día de hoy no tengo la menor idea de quién me lo habrá regalado, pero se lo agradezco. Tengo sospecha de quién es, y si esa persona está escuchando, pues valga la pena hacer el agradecimiento público, porque sí, me pasó varias joyitas, entre esas este demo de la propaganda ruidosa. Ah, bueno, y mencionábamos también un split que salió con... Sí, de hecho, sí, hablando aquí, que hay un split de la propaganda ruidosa con esta otra banda que ahorita se me escapa, o banda no, también proyecto, tal vez que hay un poco más de teclados y sonidos, del colega Israel Asofeifa. Israel Asofeifa, que también es otro culo inquieto, dirían por ahí los colegas de España, por estar moviéndose tanto, por estar haciendo tantos proyectos musicales y proyectos importantes en cuanto a sonido, o sea, sonidos bastante bastante interesantes, de hecho hasta, y no sé, diría yo, sonidos bien europeos, o sea, se me asemeja ahí como esa nota ahí, sí. Smiths y todas esas bandas de Church y todos esos sonidos por ahí. De hecho acaba de debutar con un proyecto nuevo hace escasas semanas, que se llama Psicosomática, cierto. De hecho, ustedes tocaron, ¿verdad? Sí, con ellos. Tocamos el Walners, tocamos con Psicosomática. Uh-huh. Sí. Y está interesante, si los pueden escuchar en el próximo chivo, es una onda ahí más post-punk, es con gente que tocó también en Umbral y estuvo en otros grupos ahí. Entonces, para que pelen el ojo. Y bueno, y sí, hablando de Isra, que también se está escuchando, un saludo. Isra me pasó este disco que vamos a escuchar a continuación, que es Heartbreakers, que es una de las primeras bandas de esa camada de punk de Nueva York de los 70s. Y la historia que me contó Isra de cómo lo consiguió también es bastante interesante. Dice que fue por ahí de finales de los 80s. En esta tienda Mainieri Aroni, que es una tienda como de camisas y como ropa de caballero elegante que quedaba en como de señores. Ajá, exactamente. Y que, bueno, es una tienda viejísima que existe, yo creo que es de los 70s ahí en San José. Hasta hace poco creo que la cambiaron de locación. Quedaba ahí sobre Avenida Central. y dice que había un empleado italiano que tenía, como que la historia que les contaron es que había un empleado italiano y que se fue y que dejó una caja llena de discos, y entonces estaban vendiendo discos de esa caja ahí en Manieri Errone, y aparentemente era esta galeta llena de puro punk. Y usados ahí, eran discos ahí de la colección del MAE, que los dejó ahí botados. La colección del MAE, sí. De hecho, esta edición de LAMF, el disco de Heartbreakers, es una edición italiana. Entonces, pues, en todo lugar van apareciendo ahí galetillas. Entonces nos vamos con... Escuchemos Born to Lose, que es tal vez el tema emblemático de esta banda y uno de mis favoritos. Thank you. ya. Bueno, seguimos acá en un programa más y pues bueno, aquí de estar en la tertulia se nos pasaron ahí unos temas y precisamente escuchamos, bueno, esto que acaba de sonar era la gente Exacerbación, banda grindcore, que recién sacaron un disco en 7 pulgadas, editado por la gente Pan del Muerte Records y SPHC. Bueno, como pudieron escuchar, Exacerbación, grindcore, a la vieja usanza, a la vieja escuela, un material llamado Desastre Humano. Y anteriormente teníamos a la gente de... Anteriormente teníamos a Minor Threat, aunque no lo crean, tocando un cover de Government Issue, que era otra banda de esa escena de Washington DC, pero una versión dub. Dicen que hay muy influenciados por lo que estaban haciendo Bad Brains, con toda su influencia de reggae y rastafarianismo. Y un día en el estudio, cuando estaban grabando alguno de los discos, decidieron cómo hacer ese cover. Empezaron a payasear, ¿eh? Ajá, ahí pueden escuchar como el sobreuso de efectos. Y antes de eso, ¿qué fue lo que escuchamos? Ya no me acuerdo qué. No, de hecho estábamos con los Heartbreakers. Ah, Heartbreakers, sí, pues después, sí. Después, sí, Minor Threat y Exacerbación. Y, hey, ¿qué tal si ponemos una de tus bandas? La más reciente, de un CR también editado por Oído Irritado Records, sello, como les dije, ahí de nuestro amigo Juan. Y pues bueno, por acá dice que es grabado en vivo en un ensayo del 2014. 7 temas, la banda Rabia, y el demo, bueno, se llama Rabia también. pero bueno, el resto le queda a Daniel ahí para que nos hable un poco y que nos diga qué tema ponemos, un par de temas ahí, porque de hecho en realidad son temas cortos. Bueno, Rabia se formó, bueno, se terminó de consolidar a finales del 2013, tal vez pasamos mucho tiempo ahí como buscando y cambiando de vocalista hasta que ya logramos consolidar la alineación. Y de como van a poder escuchar, es nuestro intento de hacer un poco lo que nos gusta, que es ese hardcore punk, pero menos nueva escuela y más vieja escuela, con alguna que otra cosilla medio rara ahí que nos guste. Sí, este demo lo grabamos un día en un ensayo nada más ahí con un micrófono, y creo que el primer tema me gusta bastante, Calles Negras. Escuchemos ese tal vez. Oh, En mi casa yo vi un gato loco que sentía frenesí. Sus uñas afiladas y corte recortado. Pacheco por la esquina, rolaba rock and roll. Sus ojos encendidos, llegaba mi mirada. Pensaba hipnotizarme, jalarme de los pelos, llevarme los sin dedos, pero se tocó con un pom. El gato loco, loco, sorprendido quedó. Pensaba que era presa fácil, pero se equivocó. No corra ni te espantes, no dejes que sus ojos te jalen, te lleven, actúa como un don. No trates de cambiar a los demás. Si no te molestas, déjalos en paz. Solo si quieren juntos, si quieren esta tarde contigo, nena. El gato loco, loco, sorprendido quedó. Pensaba que era presa fácil, pero se equivocó. No corra ni te espantes, no dejes que sus ojos te jalen, te lleven, actúa como un con. No trates de cambiar a los demás. No te molestan, déjalos en paz. Solo si quieren juntos, si quieren esta tarde contigo, nena. Pensaba que era presa fácil, pero se equivocó. No corra ni te espantes, no dejes que sus ojos te jalen, te lleven, actúa como un con. No trates de cambiar a los demás. Si no te molestas, déjalos en paz. Solo si quieren juntos, si quieren esta tarde contigo, nena. Bueno, terminamos de escuchar ahí esta banda mexicana, todo ahí un clásico con ese sonido de punk, que a algunos ahora le reniegan ese nombre, pero bueno, en fin, todos tuvieron ahí su momento. Y estamos hablando de Los Síndrome, editado por el sello Denver, y pues bueno, el tema que escuchamos era Un Gato Loco, de un disco con el mismo nombre de la banda. Y anteriormente teníamos a Los Gatos, algo de rock nacional de esa primera oleada. Este disco era de 1968, 69, por ahí. Se llama Bugalú Indio el tema. Sí, una de las bandas originales de rock en español. En este tema creo que no canta, no, aquí canta Jorge del Castillo, dice, pero después cantaba... ahí se me acaba de ir el nombre. Que después el Guato hizo un cover de Hay Música en la Playa, Ricardo Acosta fue después el cantante más conocido de Los Gatos, que hizo esta canción que después el Guato le sacó un cover. Editado por Indica. Indica, sí, que fue el sello preeminente de Costa Rica desde los 60s como hasta que finales de los 80s, más o menos. Que de hecho por ahí esa es la historia esa, o la leyenda urbana de dónde estarán esas máquinas que ¿dónde están las prensas de viniles, sí, que todos queremos ahora pensar en viniles? Que bueno, que por ahí los chismes andan, que unos las tienen, que otros quieren repararlas, que todo anda por ahí dando vueltas, y quién sabe, en algún momento, ahora que está no sé, como ese renacimiento, tal vez un poco más masivo, algo más masivo. Sí, tal vez ahí se rescate algo, pero era Indica, luego Dideca. A Indica la compró CBS Columbia, como en los 70s, y mantuvo como ese doble sello CBS Indica. Uh-huh. Y creo que a finales de los 80s, principios de los 90s, ya como que murió. Ya murió ahí, ya cayó. De hecho, recuerdo, había un lugar ahí por Paseo de los Estudiantes que hacían parqueo musical o el garaje musical. De hecho, sí, ahí en el Paseo de los Estudiantes están las oficinas de Indica. Ah, que sí, de hecho, precisamente hay un parqueo, y de hecho tiene el mismo nombre, si no me equivoco, y hacían como una feria ahí de discos y cassettes y todo eso, y todo eran regalados. Y recuerdo ahí en ese tiempo, yo recuerdo haber escuchado los anuncios, pero yo no tenía conocimiento de música, entonces y se me hacía extraño. Y de ahorita digo yo, pucha, si hubiera ido en ese tiempo, ¿qué cosas habría encontrado? Como por ejemplo algo que bueno, no tenemos aquí para poner, bueno, no sé, al rato trajiste Mario Maisonave. Recuerdo, sí, en los supermercados, en la cadena de supermercados ahí más por menos, Modelo para Armar, Modelo para Armar, exactamente. Tenían los discos en las cajas. Uh-huh. Tenían, recuerdo, discos de Café con Leche y discos de Modelo para Armar, que los tenían ahí en las cajas, como ahora le tienen, ¿qué es lo que tienen? Libros y chocolates, sí, y revistas. Y, exactamente. Direction y en ese tiempo, recuerdo, de ahí estaban los LPs y eran montones los que habían. Pero igual, vuelvo a lo mismo, no había interés de mi parte. Y ahorita, el disco este de Mario Maisonave es uno de los. De los que tengo ahí en busca. Que aparece, se va, desaparece y se va, y no logro agarrarlo, pero bueno, hay cosas que pasan. ¿Con qué continuamos? No sé, aquí estamos. Nos da la chance de poner Bueno, mientras logramos acomodarnos aquí un poco, ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden comunicarse con nosotros, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Hoy aquí con el colega Daniel Ortuño, ahí como estuvimos escuchando ahí de otro conocedor ahí de la música que bueno, nos está deleitando aquí con buenos sonidos diferentes y pues no sé, a ver con qué seguimos ahora. Vamos con algo del sello Lógica Ciega de Panamá, algo del colega Rodolfo. Alemán, que el año pasado Rabia pudimos ir a tocar allá y lo conocimos, y muy buena gente. Y este es uno de sus proyectos, que el otro de Juventud Podría, que es otro muy buen grupo, si lo pueden escuchar. Este se llama Es, y este es su demo que salió en ese sello, y vamos a escuchar el tema Aquellos Días. Yeah. una fiesta. Todos en la bahía, alguien en la playa escribía: un rock and roll, rock and roll, langosta. Langosta. Langosta. Bailando rock, una langosta salió, todo animó, era rock, puro rock, rock, langosta, langosta, langosta. Al aire en Subsuelo S.A. Esto que escuchábamos de último era un cover de Rock Lobster de B-52s, de una agrupación anónima de estudio mexicana, un sencillo que salió, supongo que para capitalizar con el éxito que estaba teniendo Rock Lobster en Estados Unidos en esa época, en el 79-80, pero una versión en español ahí bastante curiosa. Y antes de eso estuvimos escuchando el demo de Es, el tema de Aquellos Días, del compañero Rodolfo de Panamá, el sello Lógica Ciega. Y vamos a continuar escuchando más música. No sé, estaba hablando aquí con Esteban, nos estábamos preguntando, hablando de nuestras experiencias, iniciándonos en esto de la música under. Pues cada uno ha tenido su ventana de entrada, y nos estábamos preguntando que cuál habrá sido tal vez uno de los inicios del punk acá en Costa Rica. Se cita bastante a Cadejo, el grupo de... No el grupo de los 90s de Mechas, sino uno que existió a finales de los 80s. A lo que he escuchado de ellos, dice, tocaban algunos covers ahí de Sex Pistols y qué sé yo, otras bandas. Y de hecho, curiosamente, ahorita, hace años atrás, hice una... para un fanzine, me pidieron como una reseña de la escena de acá. Hice ahí el artículo. Uh-huh. Y lo publicaron. Después, al tiempo, otros colegas de acá lo retomaron y le agregaron o modificaron y le pusieron cosas, y fue creciendo un poco más el artículo. Uh-huh. Y recientemente en México sacaron un libro llamado Los 30 años del punk o algo así, no recuerdo. Aquí estamos buscando el libro. México Punk, 33 años de rebelión juvenil. Y pues bueno, viene ahí una como una introducción al movimiento de ellos, y en esa introducción hablan un poco del punk latinoamericano, bueno, el resto de bandas de escenas suramericanas, y entre ellas mencionan a Costa Rica. Y precisamente es un extracto de lo que yo había escrito ahí, y se modificó, no sé cómo, bueno, por ahí anda en internet, y me llamó la atención porque le hacen énfasis a esta banda que es de unos colegas, llamada Antro, que es una banda que en su momento era de crossover, crossover ahí con o sea, una banda ahí de metal influenciada ahí por DRI, Anthrax y todas estas bandas, que de hecho el logo era como un personaje ahí agarrando una patineta. Uh-huh. Y tocaban con bandas que en ese momento, bandas de metal, y cuentan los colegas ahí, los amigos, que de hecho son varios de la gente de Curaj también, que me comentaban que cuando ellos tocaban, los metaleros los bajaban del escenario, que jalen de aquí, hardcore, que eso no es música y no sé qué, por el tipo de sonido que ellos hacían. Y entonces esta gente de México, no sé, tomó como ese pedacito o artículo, y mencionó que las primeras bandas de punk en Costa Rica había sido Antro. De hecho, les enseñé eso a la gente, a los amigos de Antro, y les llamó bastante la atención, y igual hicimos los comentarios que bueno, eso fue finales de los 88, 89, por ahí. Uh-huh. pero igual, o sea, habían otras bandas que tal vez no, bueno, como en todas las escenas, que no se identificaban como punk, pero hacían música ahí rebelde y demás. Pero bueno, ahora que mencionas Cadejos, que sí, que tocaban, yo no lo logré ver, pero sí, igual las historias urbanas ahí cuentan eso, que tocaban covers de Sex Pistols y temas así, que ya con un poco de influencia ahí punk. Y después ya vino la rebeldía ahí, que los barrios del sur con teatro, Hijos de la Adversidad, y por ahí también Osmos y El Bosque, y después en Heredia que habían otros ahí, Animales Muertos, y en fin, eran como, bueno, de hecho siento yo que eran los barrios del sur y Heredia, que eran como las dos fuentes que les llegaba música de diferentes sectores, pero era como contemporánea, por decirlo así. Bandas, uh-huh, bandas punk que aunque tal vez no se conocían entre sí, todos estaban viviendo lo mismo. Uh-huh. Entonces era curioso, pero pero igual hay gente que estuvo más metida ahí, por ejemplo Álvaro, nuestro amigo Álvaro, que está ahí en videos de patinetas y demás, tirándose que, de, ¿cómo se llama? Calle Morenos, Calle Morenos, sí. Calle Morenos ahí, que él nos comentaba que cuando él estaba ahí más carejillo, había un intercambio ahí con una gente del franco canadiense, creo, un colegio, y era un canadiense que venía ahí con ahí pelón, sí, pelón y con música y más tirado como a esa onda del skin y influenciado por Minor Threat y toda esa vara. Entonces ya venía con un poco más de música y que era algo inusual aquí. O sea, por aquí el andar pelón no era, no era común, exactamente, todo eso se, y creo yo que hubo mucha confusión también en como en todo lado, creo yo, mucha confusión en el madurar de conceptos. Uh-huh. Y que ya ahí son otras historias de gente que hay peleas y cosas ahí que sí. Y hay dos cosas que quería comentar. Hay una historia que también yo he escuchado, como otra de esas leyendas urbanas, que había un grupo más todavía tirado a principios de los 80s que tocaba covers de los Sex Pistols y de Clash, y pero nadie me ha sabido decir ni quiénes eran ni cómo se llamaban ni nada. O sea, es como una leyenda ahí medio difusa. Y otra cosa que sí he visto es una fotografía de un recorte de un concierto, no sé si era como en el Magali o algo así, de un grupo donde cantaba Miriam Harkin, que ahora es una cantante y como digamos que ha sacado discos en Papaya Music y no sé qué. Pero lo que me llamó la atención es que dice el nombre del grupo, que en este instante no me acuerdo cómo se llama, y abajo dice Grupo Punk. Trae esa pequeña descripción. Que es un recorte de periódico. Sí, un recorte de periódico. Sale como la cartelera de conciertos del espacio. No me acuerdo si era, qué sé yo, era como el Magali o hasta en el Cuartel de la Boca del Monte pudo haber sido. Y trae como la cartelera y uno dice ese grupo y dice abajo Grupo Punk. Interesante. Hay que... Habrá que buscar a Miriam y preguntarle. Precisamente a Harkin. Y pues bueno, para continuar ahí tal vez haciendo remembranzas, una de las bandas, creo yo la primer banda punk, o sea, de aquí el latinoamericana, del vecino país de Panamá. Estamos hablando de la gente de Caras de Hambre, que fue toda una revolución ahí en el hardcore punk. Precisamente hace poco le sacaron un DVD ahí a los 25 años, de como un DVD ahí, video documental. Y pues bueno, esto es un disco llamado Panamá Hardcore Punk, editado por Darbuka Records, este sello francés que junto a Tian Men se dedicaron a buscar música exótica, por decirlo de cierta manera, música subterránea, exótica, de lugares poco explotados, como acostumbro decir. Y pues bueno, por aquí localizaron a la gente de Caras de Hambre, a Los Ramiros, a PHB y a Conspiración Piromaníaca. Entonces vamos a escuchar un par de temas de Caras de Hambre. El clásico de clásicos, Brutalidad Policiaca, Noise 1 y No Necesito Una Razón, que en realidad son... O sea, son tres, pero el no hizo uno no cuenta. Entonces, vámonos, esto es Caras de Hambre. Yeah. Si tú no sabes lo que quieres, no te interesa lo que solamente vence el miedo. ¡Vence el miedo! No es cualquiera quien desafía, no es humano que no busque el miedo. Que se fue las obligaciones, ¿dónde te estaban de? Para lograr sus objetivos no necesitas una respuesta, solamente vence el miedo. ¡Vence el miedo! Enajenado mental. Quiebrense la cabeza. ¡Ya! No es real, estado de problemas e injusticias, la lista de días de constante impureza en el sistema. Enajenado, enajenado, enajenado, enajenado, enajenado, enajenado, enajenado. ¡Ya no puedo desistir! ¡Es que odio al sistema! ¡Solo quiero un sendero donde me pueda desplazar! ¡Llegar tranquilo en mi mente sin importar los demás! ¡Enajenado! ¡Enajenado! ¡Enajenado mental! ¡Enajenado! ¡Enajenado! ¡Enajenado mental! Madre, un momento ahí, disculpe. Tejiendo en la sombra. silenciosa, bañada de espuma, trópico que canta allá en el mar. Quisiera tenerte, pedazo de mi alma, bajo esta tibia luna, y poderte besar. Estuvimos escuchando la recopilación de Panamá Hardcore Punk. Luego vimos algo de Teatromocracia, el cassette en vivo de 1997. Un par de temas, Sin Barreras y Enajenado Mental. Y esto que acaba de sonar era volviendo un poco a la arqueología musical costarricense, Luna en Punta Arenas, del trío Los Ticos, el sello ARPA Records, que ahora más temprano mencionamos, indica que fue el sello preeminente de Costa Rica más o menos entre los 60s y finales de los 80s. ARPA Records le precedió, esto que escuchábamos era de los, si no me equivoco, de finales de los 50s. Seguimos discutiendo aquí un poco de historias que me estaba contando Esteban de la escena punk, de las rivalidades, se podría decir, que existían entre San Pedro y los barrios del sur. Bueno, ahí fueron historietas, y igual yo no viví ese momento, nada más simplemente ahí fueron historias que le llegan ahí a los oídos, pero sería interesante como tener a personajes que sí lo vivieron en carne propia, con el sudor ganado, tanto las carreras como las peleas, para con foto en la extra y todo. Exactamente, para darle veracidad ahí a ese asunto y esas historietas. Pero bueno, vámonos con algo de música para continuar. Una banda que es clásica de la escena peruana. Bueno, de hecho, la escena latinoamericana, me atrevería a decir, estamos hablando de la gente de Ataque Frontal, con un tema que es uno de mis preferidos, que ya no formo parte de esto, que precisamente habla de ese abandono a la llamada escena, sino de seguir por uno mismo con sus ideales, creencias y demás. Y bueno, reedición por el sello estadounidense Burrito Records, sello ya que descansa en paz, y dejó ahí bastante material. Este 7 pulgadas de Ataque Frontal fue editado primeramente por el sello francés New Wave Records, y lo sacaron en 2 ediciones. Hay un primer tiraje con una portada, un segundo tiraje con otra portada, y luego Burrito Records sacó este y le agregó ahí un par de temas extra. Bueno, eso que escuchan de fondo son las fiestas patronales de aquí del barrio, ahí haciendo las suyas. Entonces vámonos con Ataque Frontal, Ya No Formo Parte de Esto, y Memorias, un par de temitas de una banda peruana. We'll be right back.

día. Copiamos sus barrios y su estilo de vida. We try to talk in the jet set language para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos sus ciudades nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses se ríen de nuestros noveles co-directores. Somos un pueblito tan simpático que todos nos ayudan si se trata de un conflicto armar. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Bueno, Subsolo S.A. trayéndoles aquí algo de música, llegando casi, bueno, todavía nos quedan ahí unos minutos. ¿Qué escuchamos de Chile? Los Prisioneros, ¿verdad? Los Prisioneros, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. De Los Prisioneros no sé si se pueden considerar punk, yo creo que ni ellos se consideraban punks. Pero sin embargo lo que hacían era bastante... Estaba totalmente influenciado por el punk y por el ska, pero... creo que ellos prontamente como que criticaron a la propia escena o se distanciaron un poco de la escena. De hecho hay un tema ahí que como que hace, le tira un poco de cizaña y como que se caga un poco en los hippies, después en los punks y no sé qué. Y de hecho, pero, bueno ahí se inclinaron un poco tal vez por el pop, pero un pop inteligente, por decirlo de cierta manera. Sí, de hecho, nunca crítico dejaron, y pensado. Nunca dejaron de ser políticos, aún en su etapa de mayor fama, con el disco este Corazones Rojos, es un disco muy político, si no lo bueno, escucho y de hecho, con el tema ese, Corazones Rojos, fue una controversia total, ¿verdad? Que lo criticaban de tema ahí medio machista y demás. Y, sí, bueno, pero bueno, era el sentido del humor un poco. Y bueno, estamos comentando acá, si no, que me corrijan, que creo que los prisioneros, antes de ser prisioneros, se llamaban los vinchuicas, me parece. Uh-huh. Que por ahí era tenían un sonido. No, creo que estoy equivocado. Creo que los vinchuicas fueron los que pasaron luego a llamarse los tres. Ah, no sé, no estoy seguro, sí, de eso. Bueno, ahí está, les queda tarea para que nos lo digan, si eran los vinchuicas fueron los prisioneros o fueron los tres, pero por ahí andaba que era una banda ahí tal vez un poquito con ritmos o sonidos un poco más apuncarrados, que pasaron luego a tener un sonido ahí un poco más light, más relajado tal vez. De hecho, hay dos cosas. Hay una película y una serie que salieron en Chile hace poco. No me acuerdo cuál de las dos trata directamente de los tres. Yo creo que de los prisioneros. Yo creo que es la película que está dedicada a los prisioneros, y hay una serie que está como ambientada en los 80s, como que toca un poco el tema de los prisioneros, pero trata otros asuntos ahí culturales de la época. Que no recuerdas el nombre. Creo que la serie se llama La Voz de los 80s, en honor al título de uno de los temas de los prisioneros. Y la película, no me acuerdo el nombre realmente. Creo que el nombre es como el barrio donde salieron los prisioneros o algo así. Pero bueno, ahí creo que está en YouTube, la pueden buscar. Bueno, pues interesante, así entonces hay que darle. Ah, bueno, de hecho, ya aquí ya estuvo la interacción, que sí, vinchuicas sí fueron los prisioneros. Ah, entonces ahí está el dato ahí que nos están diciendo. Y pues bueno, hay una historia que yo había leído por ahí, que el manager de los prisioneros antes fue manager de uno de los primeros grupos de punk, o el primer grupo de punk de Chile, que se llamaba Pinochet Boys. Uh-huh. Y que él quería como hacer con Pinochet Boys lo que eventualmente hizo con los prisioneros, pero que obviamente por el nombre y por la situación política de la época, pues era un poco imposible. Y de los Pinochet Boys tenían una convicción muy grande con respecto a su nombre, entonces lamentablemente creo que sobreviven un par de demos ahí de grabaciones caseras, pero nunca llegaron como a editar nada. No, de hecho es interesante, o sea, que de comentario aparte, tal vez acá en Costa Rica, o sea, el movimiento ahí punk así fue más inicios de los 90s, bueno, lo que estamos hablando ahora, finales de los 80s, inicios de los 90s, pero tal vez porque aquí no hubo tanta represión política como tuvieron, tuvo Chile, tuvo Perú, tuvo Argentina, de los mismos, no sé, Uruguay, o sea, que hubieron dictaduras y demás, tal vez eso les generó o les abrió paso a que las cosas fueran más temprana edad. O sea, aquí tal vez llegó, sí, tarde, y ahorita ahí no sé. Sí, tal vez aquí no haya como esa necesidad o ese impulso de rebelarse contra algo, sí, o de reaccionar. Impulso, sí, exactamente. Impulso más que nada. Esas son las palabras, impulso de reaccionar. O sea, por necesidad tal vez siempre hubo ante muchas cosas, pero no hubo tal vez un detonante así tan, uh-huh, así tan fuerte. Pero bueno, ¿con qué seguimos? Más música, vamos con más música. Mencionar, creo que sería bueno mencionar lo que escuchamos después de Prisioneros, okay, que fue Jacques Cousteau, que viene en un cassette split junto a Monogatari. Son dos bandas de México y son parte de un colectivo que se hacen llamar Los Grises, que pueden buscarlos ahí. Tienen una página de Bandcamp con un montón de lanzamientos. Y he tenido la suerte de conocer a uno de los integrantes del colectivo, que se llama Adrián López, que toca uno de los grupos pertenecientes, que se llama Tormentas, muy buen grupo de hardcore. Y me comentaba Adrián que llegó un punto hace un par de años en que decidieron juntarse personas de escenas bastante diferentes, como lo pueden ser la escena hardcore, la escena punk y las escenas de metal más extremos, digamos, llámese doom metal, stoner rock, death metal más crudo, y tratar de encontrar coincidencias más que diferencias. Entonces han estado organizando conciertos juntos, donde grupos de todos estos géneros disímiles tocan en un mismo concierto, este, grupos de cross punk, grupos de, no sé, black metal, en fin, un montón de géneros diferentes, y lo integran también con arte, gente que hace, qué sé yo, ilustraciones y portadas para cada uno de estos, o bandas de estos distintos géneros. En los conciertos hacen pintura en vivo, este, y todos, o sea, el año pasado tuve el chance de ir a México, me contacté con Adrián y fui a uno de los conciertos, y hay una vibra ahí muy, muy bonita, este, como les digo, personas de metaleros hasta ponquetos, todos conviviendo y tomando cerveza juntos y brindando. Entonces sería bueno, o sea, es todo un ejemplo a seguir, y algo que sería interesante replicar en nuestros países latinoamericanos. Y uno de estos grupos que escuchábamos, que era Jacques Cousteau, como pudieron escuchar, era un, no sé, una especie de punk ahí medio espasmódico, este, y el otro lado, el de Monogatari, de hecho es como noise, básicamente es noise. Y tienen ediciones en cassette que pueden encontrar también ahí bajo uno de los propios sellos que se llama Marginal. Bueno, de hecho lo que hablamos ahora, que uno de los referentes tal vez más populares o más conocidos son la gente de El Nazareno, El Violento, que viene por ahí, que son partícipes de este colectivo. Y bueno, como dice el dicho por ahí, el eslogan, la imaginación al poder, y precisamente eso es lo que se debería hacer con muchas mentes pensantes, muchas mentes creativas que andan por ahí divagando solas, pero hey, unidas, ¿sí?, se podría hacer bastantes cosas. Y no sé, ¿qué continuamos? Una de mis bandas favoritas, una tal vez de las bandas que me hizo tomar en serio más el punk, Dead Kennedys. Este es uno de sus primeros sencillos, Police Truck. We're going downtown, gonna beat up drunks. Your turn to drive, I'll bring the beer. It's a late, late shift, no one to fear. And ride, ride, I'll ride. And ride, you ride. It's a round up time, what a good horse be. We're gonna drive one screaming off the street. And ride, ride, I'll ride. A form and a silver badge. Play cops for real, I play cops for pay. Let's ride, you dress is a kick in the ass. Let's beat you blue till you shit in your pants. No mood, child, got a big black stick. There's six of us, babe, so suck on my dick. And ride, ride, I'll ride. Let's ride, you ride. The left newspapers by who I'm a bit. But the guys at the station, they don't give a shit. Dispatch calls, oh, you're doing something wicked. No sorry, Jack, we just sit and take it. Let's ride, ride, I'll ride. Let's ride, you ride. school for a year or two, and you know you've seen it all. And that is coming, and you'll go far back east. Your time don't crawl. Play ethnic jazz with the radio snares on your bug grand stereo. Rather let you know how the niggas feel cold and the sun's got so much so. It's time to taste what you always bear. Right, God will not help you here. Grace yourself, my dear. Grace yourself, my dear. It's a holiday in Cambodia. It's tough kids out in its life. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. There is speech, you suck like a leech. You want everyone to act like you. Kiss ass for your bitch so you can get a rich. But your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve and your head is skewered on a steak. Now you can know where people are won. Now you can know where they get things done. What you need, my son, what you need, my son. It's a holiday in Cambodia, where people dress in black. Need a holiday in Cambodia, where no kids ask for grace. Bueno, estamos llegando a la parte final de un programa más de Subsuelo S.A. y pues bueno, podemos ir cerrando ahí con un par de temas. Bueno, anteriormente queríamos escuchar Señorita Maestra, que era otra banda en la que participó Daniel. De hecho, ¿cuál tema era? ¿El número qué? 2. Autoevaluación. Ya. Bueno, háblanos un poco de Señorita Maestra antes de... Señorita Maestra fue un proyecto que tuvimos entre el 2006 y 2009. La idea era, lo que queríamos como transmitir en esa época era como un punk influenciado por Fugaz y que de hecho acabamos de escuchar con Great Cop, Husker Duo, Rites of Spring, Seven Seconds, cosillas así que nos gustaban mucho. Nos gusta, bueno, a mí me gusta mucho todavía. Y de ahí, no sé, este fue nuestro intento de lograr hacer algo así. Al puro final, el grupo se separó porque el bajista tenía que salir del país, el baterista ya no quería tocar batería y bueno, ya no tenía sentido seguir. Una semana antes de que todo terminara, grabamos unos temas que nunca salieron hasta como 3 años después que el bajista volvió del país de visita porque todavía vivía afuera. Y hicimos un chivo ahí medio de reunión y para conmemorar el chivo sacamos esas grabaciones que no habían salido y esto es parte de eso. Entonces vámonos con Señorita Maestra y el tema Autoevaluación y ya regresamos. Bueno, se nos fueron 3 temitas de Señorita Maestra. Era Autoevaluación, Janet y Risotto. Y Risotto. Bueno, Daniel, creo que estamos llegando al final de este episodio de Subsuelo S.A. Y bueno, agradecido de que hayas venido por acá y que hayas programado la música que pusiste. Está interesante y variada, que de hecho es lo primordial del programa, creo yo, llegarle ahí a la música diferente para todos los gustos y obviamente llegarle a conocer un poco. Y estás invitado para un próximo. Es la primera vez, esperemos que no sea la última. Así que cuando quieras, tienes las puertas abiertas. No, muchísimas gracias más bien por invitarme. Fue un gustazo estar acá y poder compartir, tener el chance de compartir música. Y bueno, espero que lo hayas disfrutado por lo menos. No, pues de hecho, ha sido... Bueno, ahí vamos a estar aquí echándonos flores de que yo le echo a usted y usted me echa a mí y bueno, seguimos, seguiremos ahí en el círculo vicioso, pero no, en serio, o sea, la invitación está abierta, o sea, cuando quieras puedes venir, ya sabes, son 2 horas aquí programando la música y tal vez nos ahorramos ahí un poco de cortes ahí que nos quedaron, pero eso se trata, hacer tertulia, compartir aquí unos refrescos y escuchar buena música. Y no sé, ¿con qué nos despedimos? Vamos a ir algo un poco más viejito, este es de 1972 y fue un disco que me encontré en una compraventa aquí y me llamó la atención porque, no sé, algo que siempre me ha atraído es más que nada, o sea, no el punk específicamente, pero como la noción de qué es el punk antes de que existiera el punk incluso. Y un día me topé este disco que en la portada tiene a estos muchachos con caras de malos o a veces un poco sonriendo, pero todos con chaquetas de cuero o chaquetas de mezclilla, vestidos de negro, ahí como en un barrio. Y se llaman los Ghetto Brothers y el disco se llama Power Fuerza y me llamó muchísimo la atención. Le di vuelta y aquí trae un discurso muy interesante de cómo los Ghetto Brothers quieren cambiar la sociedad, tienen un mensaje para la población, representan a las minorías y de eso me pareció muy alineado con todo lo que me traía del punk. Me lo llevé a la casa y de ahí resultó ser un objeto histórico básicamente. Los Ghetto Brothers, según investigué después, eran una pandilla de Nueva York que incitaron a un cambio positivo, digamos. Hasta ese momento las pandillas eran muy violentas, había peleas por territorio, muertes, y una de estas muertes detonó que esta pandilla, los Ghetto Brothers, decidiera no ser una pandilla negativa, sino una positiva. Y congregaron a una reunión de todas las pandillas y llegaron a una tregua, y desde ese entonces empezaron a gestar cambios entre las pandillas y actuar en pro de la comunidad en lugar de en contra de ellos mismos. Y vamos a escuchar el tema Ghetto Brothers. Llama la atención ahí el logo, que no sé si es del sello Salsa. Salsa era el nombre del sello. Salsa. Salsa, sí. Records. Y trae una botella ahí como de ketchup. De hecho está bien interesante. Y de hecho las letras es como, bueno, me parecen puertorriqueños, ¿verdad? Según algunas letras en español y... Sí, de hecho aquí traen un pueblo que se llama Vía Puerto Rico Libre. Ajá. Ellos eran latinos que vivían en Nueva York y de mucho ese sentimiento de ser una minoría en una tierra extraña y pertenecer como a otra cultura. Bueno, entonces nos vamos con la gente de Ghetto Brothers. Bueno, sin antes aquí saludar a Cristian que bueno, estaba por venir hoy al programa, pero... no pudo presentarse, pero ha estado ahí dándole seguimiento y pues bueno, lo saludamos desde aquí, así que por la próxima esperemos que esté aquí en la línea del frente, como dicen. ¿Y con qué tema entonces nos vamos de los Ghetto Brothers? Vamos con Ghetto Brothers Power. Ok, entonces hasta la próxima. Gonna sing a little song, sing that song, and we'll go. ghetto brothers and sisters. Let's do it, ghetto brothers.